Capítulo 23 de la segunda parte de David Copperfield, o el sobrino de mi tía, de Charles Dickens. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 23. Soy testigo de una explosión. La víspera del día fijado por Mr. Micawber, nos consultamos mi tía y yo, para decidir la resolución que debíamos tomar, porque mi tía no quería dejar a Dora sola. ¡Ay! Qué poco pesaba Dora en mis brazos cuando la bajaba de su habitación al salón. Pero la misma Dora, que nos había escuchado, exigió que mi tía hiciera el viaje. «Si la tía se queda, no se lo perdonaré a David», dijo. «Y a vos, tía, no os hablaré más. Seré muy indiscreta, insufrible. Excitaré allí para que os ladre, más que de costumbre. En fin, si no vais, os consideraré como una vieja gruñona». «Shh, Florecita», respondió mi tía riendo. «Sabéis muy bien que no podéis pasaros sin mí». «Sí, señora, me pasaré», dijo Dora. «Como si fuerais buena para algo. No bajáis ni subís las escaleras continuamente por mí. No os sentáis nunca a mi lado para contarme la historia de David, cuando el pobre llegó de Londres a Douvres, con los zapatos rotos y cubierto de polvo. No hacéis nunca nada para agradarme, tita. Vamos, dadme un abrazo. No hacéis más que todo eso y aún mucho más. Pero, tía mía, escuchadme. Iréis, os atormentaré hasta que hagáis lo que yo quiero, y fastidiaré a mi mal esposo si no os obliga a que lo acompañéis. Seré insoportable, y Shep también, y acabaréis por sentir no haberos marchado. Además, dijo mirándonos con extrañeza, ¿por qué no iríais los dos? No estoy tan enferma. ¿Estoy muy enferma? Decid. Vaya una pregunta, exclamó mi tía. ¿Qué idea? Añadí yo. Sí, ya sé que soy una tontuela, dijo Dora haciéndonos su acostumbrado mohín. Iréis los dos, o no os creeré más y lloraré. Conocí en los ojos de mi tía que empezaba a ceder, y Dora, que lo notó a sí mismo, se sonrió ligeramente. Y luego tendréis tantas cosas que contarme a la vuelta, que habrá lo menos para una semana. En fin, no estaréis ausentes más que 24 horas, y durante este tiempo me cuidará Jip. David me subirá a mi habitación antes de partir, y no bajaré hasta que volváis. Voy a daros una carta en la que reñiré a Inés como se merece, por no haber venido a vernos. Nos avenimos sin más deliberación a los deseos de Dora, y nos dijimos que era una embusterilla, que fingía estar mala para que la mimasen, lo que hizo reír mucho a mi esposa. La noche misma partimos para Canterbury los cuatro, es decir, mi tía, Mr. Dick, Traddles y yo. Tuvimos alguna dificultad para ser admitidos en la fonda donde nos citó Mr. Micawber, a las horas elevadas de la noche, y encontré una carta de dicho señor en la que me anunciaba que se nos reuniría puntualmente a las 9:30 de la mañana. Después de haberla puesto en conocimiento de mis compañeros, nos fuimos a nuestras habitaciones respectivas. Me levanté con el alba y fui a recorrer las tranquilas calles de aquella ciudad tan llena de recuerdos de mi infancia. Las cornejas revoloteaban de una torre de la catedral a otra, haciendo resaltar la solitaria grandeza del monumento que domina, hace muchos siglos, el pintoresco paisaje de la comarca, a una distancia de diversas millas. La paz de aquel monumento, asociada a la del campo donde dirigía mis pasos, y las gratas impresiones del aire matinal, me produjeron una de esas ilusiones que nos encadenan a un lejano pasado. Me creí aún el discípulo del doctor Strong, el huésped de la casa gótica, esperando que la voz de la campana me anunciase la hora del estudio o la del recreo. Y precisamente fue la voz del cobre la que interrumpió mi ensueño y me recordó que me esperaban en la ciudad. Entré en la fonda antes de que se hubiesen levantado todos los habitantes, evitando las calles en que alguien me hubiera podido reconocer, sobre todo la de Mr. Wickfield. Esto me obligó á dar un rodeo que me condujo hasta el puestecillo de mi antiguo enemigo, el carnicero. Era madrugador, porque lo vi en el dintel de su puerta con un rollizo muchacho en los brazos. Mi antiguo enemigo, al ser padre, parecía haberse vuelto un miembro pacífico de la sociedad. A las 9 nos sentamos a la mesa para almorzar. Cada uno de nosotros trataba de disimular su impaciencia y su ansiedad. Por esto, a las 9:30 menos 5 minutos, dejé la segunda taza de té que mi tía me había servido y me puse a la ventana para esperar a Mr. Micawber. Felizmente, no había pasado el 5º minuto de espera cuando lo vi aparecer en la esquina de la calle, y hubiese estado satisfecho, sin duda, del efecto teatral producido por su aproximación. Él mismo entró con los aires melodramáticos que formaban parte de sus costumbres. Mi tía no era mujer que desperdiciase mucho tiempo en saludos y cortesías, y le dijo poniéndose los guantes: «Ahora, señor mío, estamos prontos para la erupción del Vesubio, o para lo que queráis, y cuando gustéis». «Señora», respondió Mr. Micawber, «yo también estoy en disposición. Creo que me autorizáis, Mr. Traddles, para prevenir a la amable sociedad que hemos tenido una comunicación previa». «Es verdad, Copperfield», me dijo Traddles, a quien miraba sorprendido. «Durante vuestra ausencia, Mr. Micawber me ha consultado como legista. A menos que me equivoque, Mr. Traddles, la revelación que preparo es importante». «No puede serlo más», respondió Traddles. «Pues bien», replicó Mr. Micawber. «Señora y señores, en semejante situación, tal vez me concedáis la honra de dejaros dirigir momentáneamente por un hombre que, aunque indigno de ser otra cosa más que un objeto perdido en las playas de la humanidad, es todavía un prójimo vuestro. Por un hombre que una fatal sucesión de circunstancias y algunos errores individuales no han podido despojarlo de su forma primitiva, ni arrancarle todos sus honrados instintos». «Tenemos confianza en vos, Mr. Micawber», le dije, «y haremos lo que más os plazca». «Yo sabré responder a esa confianza», continuó Mr. Micawber. «Os pido permiso para esperaros en el estudio de Wickfield y Heep, donde vendréis a verme dentro de 5 minutos. A mí, el asalariado del estudio, y diréis que deseáis ver a Mr. Wickfield». Mi tía y yo miramos a Traddles, que nos hizo una señal de consentimiento, y aprobamos este arreglo. «Por el momento», prosiguió Mr. Micawber, «nada más tengo que decir». Y haciéndonos un saludo general, se alejó majestuosamente, pero en extremo pálido. Consultamos de nuevo los ojos de Traddles, que se contentó con sonreírse, y nuestro recurso fue contar los 5 minutos, al cabo de los cuales partimos para la casa gótica, sin hablarnos, y apoyada mi tía en el brazo de Traddles, que la servía de caballero. Encontramos a Mr. Micawber delante de su escritorio, en la torrecilla de la planta baja. Escribía o fingía escribir, habiendo ocultado debajo de su chaleco la regla del estudio, cuya extremidad se apercibía a guisa de chorrera. Comprendí que esperaba le hiciésemos la primera pregunta. «¿Cómo estáis, Mr. Micawber?», le dije en alta voz. «Mr. Copperfield», respondió gravemente Mr. Micawber, «¿vuestra salud es buena?». «¿Miss Wickfield está en casa?». «Mr. Wickfield está enfermo», añadió Mr. Micawber, «con una fiebre reumatismal. En cuanto a Miss Wickfield, no dudo que celebrará recibiros. ¿Queréis entrar mientras tanto en las habitaciones de Mr. Heep?». Nos precedió en el comedor, y abriendo la puerta del antiguo estudio de Mr. Wickfield, anunció con sonora voz: «Mistress Trotwood, Mr. David Copperfield, Mr. Thomas Traddles y Mr. Dick». Naturalmente, nuestra visita extrañó a Uriah Heep. Si hubiese tenido cejas, las hubiese fruncido, pero sus ojillos desaparecieron casi del todo bajo los pliegues de sus párpados. si sospechaba algo, no tardó en disimularlo con su humilde amabilidad, dirigiendo a cada uno de nosotros melosos cumplidos. Me tendió una mano que estreché con vergüenza, pero no podía aún obrar de diferente modo. «Las cosas están bien cambiadas en este estudio, Mistress Trotwood», dijo a mi tía. «Desde el día que me visteis en él, humilde pasante, solicito a tener vuestro pony, pero yo no he cambiado en nada». «Decís la verdad», replicó mi tía, «y aún, si puede agradaros, creo que habéis sido fiel a las promesas de vuestra juventud». «Mil gracias, Mistress Trotwood», dijo con una de sus contorsiones de costumbre. «Micawber, prevenid a Miss Inés y a mi madre de esta visita. Mi madre tendrá el mayor placer en veros». «¿No estáis ocupado, Mr. Heep?», preguntó Traddles, en quien Uriah fijaba especialmente su mirada oblicua. «No, Mr. Traddles», respondió sentándose y cruzando sus huesosas manos entre sus rodillas. «No, no tan ocupado como yo quisiera, porque los médicos, los hombres de leyes y los tiburones, vos lo sabéis, pues sois del oficio, son insaciables. Sin embargo, la indisposición casi continua de Mr. Wickfield no nos deja desocupados». «No sois muy íntimo amigo de Mr. Wickfield, según creo, Mr. Traddles. Yo mismo no he tenido más que una vez o dos el honor de veros en Londres». «En efecto, no soy un amigo íntimo de Mr. Wickfield», replicó Traddles, que iba a aprovechar esta coyuntura para entrar en materia, «porque de lo contrario hace mucho tiempo que hubiera venido a veros, Mr. Heep». A pesar del aspecto ingenuo de Traddles, Uriah creyó adivinar un sentido sospechoso en sus palabras, porque le dijo con una siniestra mirada: «Lo siento, Mr. Traddles. Mr. Wickfield, salvo ligeras debilidades, os inspiraría, como a todos sus amigos, una sincera admiración. Pero si queréis conocer todas las excelentes cualidades de mi antiguo principal, hoy mi asociado, dirigíos a Mr. Copperfield. El elogio de la familia es para él materia inagotable». No sabía qué contestar cuando Inés entró acompañada de Mr. Micawber, que había ido a buscarla. Su semblante no me pareció tan tranquilo como de ordinario, pero su emoción prestaba un nuevo atractivo a su simpática hermosura. Uriah la observaba mientras que nos manifestaba su alegría por nuestra visita, y me hizo pensar en esos cuentos fantásticos en que un genio rebelde vigila a un ángel bueno. Traddles y Micawber cambiaron una señal de inteligencia, y el primero salió del estudio sin que lo notara nadie más que yo. «Podéis retiraros, Micawber», dijo Uriah. Mr. Micawber, con una mano sobre la regla medio oculta en su chaleco y en pie en el dintel de la puerta, observaba a uno de sus prójimos, y este mortal era su principal. «¿Qué esperáis, Micawber? ¿Me habéis oído?», repitió Uriah. «Sí», dijo Micawber inmóvil, impasible. «Entonces, ¿por qué no os retiráis?». «Por la razón sencillísima de que no me da la gana», dijo Micawber. Uriah se puso lívido y miró a Micawber con más sorpresa que cólera, o al menos supo reprimirlo bastante este último sentimiento, para decir con una forzada sonrisa: «Sois muy original algunas veces, y temo que deba pasarme sin vuestros servicios, Micawber». «Retiraos, os hablaré dentro de un momento». Mr. Micawber exclamó con una extraordinaria vehemencia: «Si hay en el mundo un canalla con el que estoy cansado de hablar, ese canalla se llama Heep». Uriah retrocedió y estuvo a punto de caer de espaldas, como si un brazo invisible lo hubiese golpeado. Luego de dirigir una mirada siniestra a su alrededor, dijo elevando la voz gradualmente: «¡Ajá! ¡Es una emboscada! Os habéis reunido, señores, de acuerdo con mi pasante. Mr. Copperfield, pensadlo bien, nunca fuimos amigos. Habéis escuchado en demasía a la envidia y el odio que os he inspirado siempre, pero sabré contraminar vuestras minas, Mr. Copperfield. Y vos, Micawber, salid. Voy a hablaros al instante. Mr. Micawber, dije, acaba de producirse en ese hombre un cambio tan repentino que me asegura está acorralado. Tratadlo como se merece. Pero Uriah, sin desconcertarse, replicó enjugándose la frente. Se trata de arruinarme o difamarme. Pero, ¿habéis calculado todas las consecuencias de esta trama? ¿Me creéis sin armas de defensa? Habéis sobornado a mi pasante. Ese hombre es bastante conocido. Micawber, puedo anonadaros cuando me plazca. Tomad la retirada. Os lo aconsejo. Copperfield, no ignoráis que he levantado a ese miserable del cieno. Bien es verdad que erais mucho menos que él, antes que un alma caritativa se apiadase de vos. Mistress Trotwood, tened la bondad de confirmar mis palabras, o me será muy fácil arrestar a vuestro marido. Conozco vuestra historia, mi vieja señora, y sacaré de ella el partido posible. En cuanto a vos, Miss Wickfield, si amáis a vuestro padre, obraréis muy discretamente no asociándoos a una coalición semejante. Tengo en mi poder con qué perderlo. Ah, ¿dónde está mi madre?, añadió apercibiéndose de pronto de la ausencia de Traddles y agitando el cordón de la campanilla. Aquí está Mistress Heep, caballero, dijo Traddles, que entraba con la digna madre de aquel digno hijo. Hela aquí, me he tomado la libertad de presentarme yo mismo. ¿Y quién sois vos?, dijo Uriah, para presentaros, ¿y qué queréis aquí? Caballero, dijo Traddles con el tono oficial de un jurista, soy el representante y el agente legal de Mr. Wickfield. Tengo en mi bolsillo un poder en regla para representarlo. El viejo imbécil ha perdido la cabeza, dijo Uriah, cuya fealdad se volvía horrible. Os habréis aprovechado de una de sus horas de embriaguez para hacerle firmar fraudulentamente el acta que pretendéis tener. Sí, ya sé, dijo Traddles con una sangre fría que desesperaba a Uriah, que se ha hecho firmar fraudulentamente algún documento a Mr. Wickfield. Vos también lo sabéis, Mr. Heep. Lo preguntaremos a Mr. Micawber, si gustáis. Querido Uriah, exclamó Mistress Heep con un movimiento de inquietud. Madre mía, tened la lengua, dijo Uriah, interrumpiéndola. Cuanto menos habléis, será mejor. Pero, querido Uriah... Callaos, madre mía, y dejadme hacer. Por muy sospechosa que hubiese sido siempre para mí su humildad, no me formé una idea aproximada de su profunda hipocresía, sino cuando arrojó de improviso su máscara. El miserable, creyéndose en estado de desafiarnos, no disimuló más ni uno solo de sus malos instintos. Su malignidad y su odio se exaltaron hasta una audacia mezclada de sarcasmo. Copperfield, me dijo, sois muy poco competente, querido mío. Tenéis que completar aún vuestra educación de legista, si creéis que basta con presentar contra mí las delaciones de mi pasante. Además, es obrar honradamente, vos que os habéis dado siempre conmigo la importancia de gran señor, olvidando que no he ido nunca como vos andrajoso. Precisamente es Micawber quien me lo ha dicho. Y vos, de quien apenas conozco el nombre, señor abogado, que hace un momento queríais acudir a ese extravagante de Micawber. Vamos, hacedlo hablar. Es de suponer que le habréis hecho aprender su lección de memoria. Uriah, apercibiéndose que toda su seguridad no producía impresión alguna en nosotros, se sentó con las manos en los bolsillos y como hombre que está dispuesto a todo. Pero Micawber, cuya impetuosidad había yo contenido hasta entonces con trabajo, se adelantó a su vez con la regla en una mano, como arma defensiva, y en la otra un documento bajo sobre que abrió. Lo recorrió con la vista, como el artista dispuesto a admirar el estilo de su composición, y empezó solemnemente. Querida Mistress Trotwood y señores, que Dios lo bendiga, dijo mi tía a media voz. Escribiría resmas de papel si se tratase de un crimen que condujese al cadalso. Mr. Micawber no escuchó esta observación y continuó. Al comparecer ante vosotros para desenmascarar al bribón más redomado que puede haber existido. Mr. Micawber, con la vista fija en su manuscrito, señalaba a Uriah con la regla, asimilándose al fantástico espectro del Hamlet. No reclamo ninguna consideración para mí, víctima desde la cuna de obligaciones pecuniarias que no he podido satisfacer. He sido el juguete de todas las circunstancias que humillan y degradan al hombre. La ignominia, la miseria, la desesperación y la locura han asediado mi existencia colectiva o separadamente. Al describirse presa del infortunio, Mr. Micawber añadía al énfasis de su estilo el de su declamación. Se consolaba seguramente con la elevación de su fraseología. Doblegado bajo los golpes de estos enemigos conjurados, ignominia, miseria, desesperación y locura, entré como pasante en este estudio, donde figuran dos asociados, Mr. Wickfield y Heep, pero que no tiene realmente más que un miembro activo. Heep, principal resorte de la máquina. Heep, el único maquinista y el solo bribón. Uriah, más lívido que pálido, quiso lanzarse sobre el pliego para rasgarlo. Pero Mr. Micawber, con una notable destreza, le dio un reglazo en los dedos que lo detuvo. Aquel golpe resonó como el choque de una madera contra otra, y la mano cayó como si estuviese truncada la muñeca. ¡Que el demonio os lleve!, exclamó Uriah con las contorsiones del dolor. ¡Me la pagaréis muy cara! ¡Acercaos! ¡Aproximaos, infame!, dijo Micawber. Y si vuestro cráneo es el de un hombre, lo abriré con esta regla. ¡Vamos, acercaos! Nunca he presenciado una escena más ridícula, y así la juzgué en el mismo momento. Era digno de verse a Mr. Micawber dando estocadas y quites con su regla y repitiendo, ¡acercaos!, dejándose contener por Traddles y por mí. Luego, evadiéndose de pronto para amenazar de nuevo con la misma pantomima burlesca a su enemigo, que, habiendo envuelto con un pañuelo su mano dislocada, se sentó mirando al borde de su mesa. Cuando Mr. Micawber estuvo tranquilizado, prosiguió así su lectura. Los emolumentos de mis funciones se fijaron en la suma de 26 chelines 6 peniques semanales. El exceso de mi sueldo debía depender de mi celo y mi trabajo profesional. Es decir, en términos más claros y precisos, de la bajeza de mi carácter, de la pobreza de mi familia y de mi complicidad moral, o mejor dicho, inmoral, con Heep. Tendré necesidad de decir que en breve me vi obligado a solicitar un adelanto para mantener a Mrs. Micawber y nuestra joven posteridad. Tendré necesidad de decir que esta urgencia había sido prevista por Heep, que estos adelantos fueron garantizados por billetes, letras de cambio y otras obligaciones en un papel muy conocido de los agentes judiciales de la Gran Bretaña, y que me encontré así enredado en la trama que la araña me había tendido. Mr. Micawber hizo una pausa para gozar de su retórica epistolar y continuó. Entonces Heep empezó a admitirme en su confidencia, pero lo menos posible que le era útil para la realización de su infernal ocupación. Entonces empecé, si puedo expresarme en términos shakespearianos, a disminuirme, a enflaquecerme, a languidecer, porque tuve que prestarme a sucesivas falsificaciones que tendían a cegar al infortunado socio de Heep en provecho del bribón, que a pesar de esto profesaba la gratitud más tierna a su víctima. Pero lo peor queda aún por descubrir, como lo observa el filósofo danés del gran poeta, del poeta universal que fue el ornamento del siglo de Isabel. Después de una nueva pausa, consagrada mentalmente, sin duda, a admirar esta poética manera de introducir una cita, añadió: no tengo la intención de hacer entrar en el límite de esta denuncia epistolar la lista detallada de todas las maniobras fraudulentas a las que he prestado mi tácito concurso. Pero esta lista existe separadamente, porque después de haber fluctuado un momento entre ser y no ser, entre tener pan y no tenerlo, resolví aprovechar el concurso que me exigían para las cosas de poca monta, a fin de descubrir las de mayor interés. Sí, obedecí a ese motor mudo que tiene todo hombre en sí mismo, su conciencia, y al mismo tiempo al respetuoso sentimiento que me inspiraba la presencia visible de un ser angelical. ¿Es necesario que nombre a mis... W? Nueva pausa de admiración. Me contentaré con reasumir mis principales acusaciones contra Heep en los términos siguientes. Mr. Micawber se puso en guardia, según la manera con que colocó la regla bajo su brazo izquierdo, y nosotros respirábamos apenas para escucharlo mejor. Estoy seguro que no era Uriah de los menos atentos a la lectura. Primeramente, cuando, por una causa que es inútil mencionar aquí, se debilitó la memoria de Mr. Wickfield y se confundieron sus ideas, Heep complicó y enredó todas las transacciones del estudio. Secundariamente, cuando Mr. Wickfield estaba en el peor estado para entregarse al trabajo, Heep se le presentaba para someterle algunos documentos importantes, o de supuesta importancia, que era urgente firmar en el momento. Así, obtuvo su firma para disponer de sumas considerables y tomar otras prestadas para necesidades imaginarias. Así, Mr. Wickfield se encontró haber cometido actos que, comprometiendo su fortuna y su probidad, lo ponían bajo la dependencia de Heep, a quien debía, además, personalmente, 12.000 libras esterlinas. «Si aceptáis esa acusación, Copperfield», exclamó Uriah dirigiéndose a mí, «tendréis que suministrar pruebas, ¿entendéis?» «Las pruebas no faltarán», interrumpió Mr. Micawber. «Preguntadle si está seguro de que el fuego haya consumido enteramente cierto registro de que los inquilinos que lo reemplazaron en su antiguo domicilio podrían darle algunas noticias. Esos inquilinos son Mrs. Micawber y yo, que hemos recogido escrupulosamente las preciosas cenizas. Preguntadle si antes de falsificar la firma de Mr. Wickfield no se ha ejercitado en un librito de memorias, donde hay también los borradores de varias actas. Este libro está entre mis manos». El aspecto triunfante de Mr. Micawber hizo tal impresión en la madre de Uriah que exclamó turbada. «Uriah, hijo mío, sed humilde y haced un compromiso». «Madre mía», replicó Uriah, «¿queréis callaros? Os han atemorizado y no sabéis lo que os decís». «Ser humilde», repetía mirándome sardónicamente. «A pesar de la humildad que he tenido siempre, he humillado a algunas de las personas presentes». «En tercer lugar», dijo Mr. Micawber, volviendo a su manuscrito, «estoy en el caso de poder probar que, por la falsificación de los registros del estudio, por actas imaginarias, por supuestos empréstitos, de los cuales Heep solamente ha suministrado los fondos a un interés fabuloso, por pretendidas especulaciones hechas con el dinero de clientes que tenían una confianza absoluta en Mr. Wickfield, por sustracciones de depósitos atribuidas a Mr. Wickfield y de las cuales Heep es el solo culpable, por un falso balance que amenazaba el estudio con una quiebra fraudulenta, Heep esperaba hacer que su asociado se entregase en cuerpo y alma a todas las instigaciones del monstruo, que aún ayer mismo redactaba un proyecto de acta por el cual debía ser reconocido dueño absoluto del estudio mediante una pensión alimenticia». «Uri, mi querido Uri», exclamó otra vez la madre, «sed humilde». Creí que Mr. Micawber había terminado, y dirigí en voz baja algunas palabras a Inés, que entre el dolor y la alegría lloraba a mi lado. «Dispensadme, señores», dijo Mr. Micawber, imponiéndonos silencio con un movimiento solemne, y continuó su denuncia en forma de epístola diciendo: «He terminado. no me queda mas que presentar las pruebas en que fundo mis acusaciones. Las exhibiré para desaparecer en seguida con mi infortunada familia del suelo en que somos una excrecencia de la creación. Pronto habré concluido. Razonablemente, puede esperarse que nuestro recién nacido, el miembro más delicado de mi familia, morirá el primero de inanición. Después expirarán mis dos gemelos. Así sea. En cuanto a mí, mi peregrinación a Canterbury ha adelantado mucho mi fin. La prisión por deudas y la miseria la precipitarán más aún. Me atrevo a esperar que el trabajo y peligro de la información que he empezado, información cuyas menores piezas justificativas han sido recogidas por mí a través de múltiples riesgos, a pesar de aprensiones legítimas, por la mañana antes del alba y por la noche a la caída del rocío, durante los ardores del mediodía y en las sombras nocturnas, bajo la vigilancia de un verdadero hijo de Satanás, espero que el mérito de esta obra, desinteresada por parte de un hombre que no podía dejar más pobre, espero, digo, que este mérito hará que caigan algunas gotas de agua pura sobre mi hoguera funeraria. Esto es lo que pido, que pueda decir, como un héroe con el cual no aspiro a rivalizar, que lo que he hecho por la Inglaterra, mis lares y la belleza. Quedo siempre, etc. Wilkins Micawber. Por burlesca que fuese en Mr. Micawber la manía de amontonar solemnemente frases sobre frases y palabras sobre palabras, debo confesar que no es él solo el monomaníaco. He observado en mi vida la misma tendencia en numerosos individuos. Creo que es una manía general. Observad, por ejemplo, los testigos que van a declarar en justicia. La mayor parte se complacen en manifestar una idea por la acumulación de términos sinónimos. Aborrecen, detestan, execran, etc. Los antiguos anatemas estaban redactados por este estilo. Hablamos de la tiranía de las palabras y las tiranizamos. Nos gusta tener un cortejo superfluo a nuestras órdenes para las grandes ocasiones. Creemos que suena bien al oído y da importancia. En cuanto al sentido de nuestras palabras, es como el sentido de nuestra librea. ¿Qué importa el sentido? Es un asunto de ostentación y nada más. Mr. Micawber, muy conmovido y muy satisfecho de sí mismo, dobló su carta y, habiéndola metido en el sobre, la ofreció a mi tía como alguna cosa que debía conservar con placer. Uriah, sin embargo, de escuchar al lector, estaba seguramente preocupado por otra idea. Más de una vez había dirigido sus miradas hacia el armario de hierro que creo haber descrito ya, como otros muebles del estudio. Cuando el denunciador hubo finalizado, se dirigió al armario. La llave estaba en la cerradura. Abrió precipitadamente. El armario estaba vacío. «¿Dónde están los registros?», exclamó espantado. «Algún ladrón ha sustraído mis registros». «Ese ladrón soy yo», dijo Mr. Micawber, golpeándose las uñas con la regla. «Yo, después de haberos pedido la llave como de costumbre, esta mañana, aunque un poco más temprano». «Vivid tranquilo», dijo Traddles. «Esos registros están en mi poder. Yo me cuidaré de ellos, en atención a los intereses de la persona que represento». ¿Cuál no sería mi sorpresa cuando vi a mi tía, hasta entonces inmóvil y tranquila, precipitarse sobre Uriah Heep y agarrarle del cuello con entrambas manos? «¿Sabéis lo que necesito?», dijo mi tía. «Una camisola de fuerza», respondió Uriah. «No, lo que necesito es lo que me pertenece. Inés, mi querida amiga, mientras he creído que mi fortuna había sido realmente sustraída por vuestro padre, no he dicho una palabra, ni aun a Trot, que hiciese presumir que era aquí donde la había depositado. Pero ahora que sé que este canalla es responsable, la quiero, la necesito. Trot, haced que me la devuelva». Pude imaginarme que mi tía suponía su fortuna en la corbata de Uriah, según el modo con que se colgaba de ella, a riesgo de estrangularlo. Me interpuse para asegurarla que se le haría devolver todo lo que había adquirido fraudulentamente, y mi tía se calmó después de reflexionar, pero sin mostrarse descontenta de lo que había hecho obedeciendo a un primer impulso. La madre de Uriah, que este no podía obligar más a permanecer tranquila, se arrojó a nuestras plantas pidiéndonos misericordia. ¿Qué se quiere de mí? Preguntó Uriah con actitud sombría y brutal. Voy a decíroslo, respondió Traddles, del cual no había reconocido justamente hasta este día el buen sentido, el juicio práctico y la presencia de espíritu. Ante todo, continuó, vais a remitirnos inmediatamente el acta o proyecto por el cual Mr. Wickfield os cede todos sus derechos sobre el estudio. Después, para prepararos a restituir todo aquello de que se ha apoderado vuestra rapacidad, dejaréis en nuestras manos vuestros registros, vuestros libros y papeles, todo en una palabra. Lo reflexionaré, dijo Uriah. Ciertamente, respondió Traddles, pero esperando que todo esté según nuestro deseo, exigimos que permanezcáis en vuestra habitación sin comunicación de ninguna especie y sin excepción de personas. Me niego a semejante cosa, exclamó Uriah con un juramento de furor. Perfectamente, prosiguió Traddles. En ese caso, la prisión de Maidstone es un sitio de detención mucho más seguro que el que os propongo. Sé que la justicia tardará más tiempo en satisfacernos, y tal vez no nos satisfaga de un modo tan completo como vos podéis hacerlo, pero en cambio tiene el derecho de castigaros. Querido señor mío, no lo ignoráis, por cierto. Copperfield, id a Gildal y traed con vos dos agentes de policía. Mistress Heep se arrojó llorando a los pies de Inés, diciendo que su hijo sería muy humilde, lo que se realizaba, y conjurándola a interceder por él. ¿Qué hubiera hecho Uriah si hubiese tenido la audacia que le faltaba? No lo sé. Lo mismo sería preguntar qué haría un perrillo si tuviese el valor de un tigre. Era un cobarde bribón, cobarde desde los pies a la cabeza. Deteneos, me dijo, y vos, madre, callaos. Puesto que es necesario, tendrán el acta que piden. Sabéis dónde está. Id a buscarla vos misma. Mr. Dick, ayudad a esa señora si os place, dijo Traddles. Orgulloso de su comisión, Mr. Dick, que la comprendió perfectamente, acompañó a Mistress Heep como un mastín podría acompañar a una oveja. Pero Mistress Heep no le dio mucho trabajo, porque volvió ella misma con la caja donde estaba el acta reclamada, y con un libro de banca y otros papeles que nos sirvieron más tarde. Está muy bien, dijo Traddles. Ahora, Mr. Heep, podéis retiraros a meditar, aunque os lo declaro en nombre de todas las personas aquí presentes. No hay más que una cosa que hacer, y cuanto más pronto mejor será. Uriah, sin levantar los ojos, con la barba entre sus dedos, me dijo antes de salir. Copperfield, sé a quien debo estar agradecido por todo esto. Hace mucho tiempo que nos aborrecemos. Siempre habéis sido mi enemigo. Uriah, le contesté, acusaos vos mismo. Y recordad que uno se pierde con frecuencia por exceso de astucia y por los deseos inmoderados. Gracias por el consejo, replicó. Y teniendo necesidad de proferir otra amenaza. Micawber, añadió volviéndose hacia este con un gesto significativo, arreglaremos nuestras cuentas. Por más pródigo de palabras que fuese Micawber, esta vez se contentó con mirarlo y alejarse con un aire de soberano desprecio, y habiéndose prometido concluir su papel con la escena final, nos invitó a asistir a la reconciliación doméstica entre él y Mistress Micawber. El velo extendido entre Mistress Micawber y yo se ha rasgado finalmente, dijo. Mis hijos y el autor de sus días podrán ponerse de nuevo en contacto bajo condiciones iguales. Estábamos muy agradecidos a lo que había hecho y deseosos de probárselo, tanto como la emoción que nos agitaba nos lo permitía, para no lisonjear aún sobre este punto su necesidad de ponerse en escena. Le hubiéramos seguido todos si Inés no debiera haberse trasladado al lado de su padre para notificarle lo que había sucedido, con las precauciones que requerían su inquietud y su salud debilitada. Además, era necesario no perder de vista a Uriah, y Traddles se encargó de esta vigilancia, esperando a que Mr. Dick viniese a relevarlo, de modo que únicamente mi tía, Mr. Dick y yo nos trasladamos a casa de Mr. Micawber. Al abandonar a Inés, que acababa de ser salvada de un porvenir fatal, daba gracias al cielo por haberme hecho conocer, a costa de los malos días de mi juventud, al que había desenmascarado al miserable Uriah. El domicilio de Mr. Micawber no estaba lejos, y como la puerta de la calle se abría en el salón de la planta baja, Mr. Micawber se precipitó con su impetuosidad habitual y nos encontramos de improviso en el seno de aquella familia. Mr. Micawber se arrojó en los brazos de su esposa gritando, «¡Emma de mi corazón!». Mistress Micawber lo estrechó contra su pecho llorando. Miss Micawber, que mecía al recién nacido, se conmovió profundamente. El primogénito tuvo también un acceso de debilidad, a pesar del aspecto lúgubre que le había dado una serie de decepciones que turbaron sus primeros pasos en la sociedad. Los dos gemelos hicieron sus demostraciones inocentes, y el último vástago tendió sus bracitos hacia los autores de sus días. «Emma», dijo Mr. Micawber, «el nublado se ha desvanecido. Mi espíritu está lúcido y libre. Nuestra mutua confianza queda de nuevo fundada, y para siempre. Salud. Tú, la pobreza, salud. Desgracia, hambre, harapos, tempestades y vida errante de los mendigos. La confianza mutua nos sostendrá hasta el fin». Después, separándose de Mistress Micawber, abrazó sucesivamente a todos sus hijos repitiéndoles este saludo, que no creí los alegraba mucho, como tampoco la conclusión. «Hijos míos, podéis ir a cantar una balada en coro por las calles de Canterbury. Es el único medio de subsistencia que os queda». Mistress Micawber se desmayó, pero cuando recobró el conocimiento y fue presentada a mi tía, respondió con la emoción de un corazón de madre a las preguntas que le hicieron sobre sus hijos de ambos sexos. «Tenéis ahí todo un hombrecito», dijo mi tía señalando al mayor. «Ah, señora», dijo Mr. Micawber, tomando la palabra en vez de su esposa. «Al venir aquí había destinado a Wilkins a la iglesia, o por ser más preciso, al coro. Pero no hay ninguna plaza de tenor vacante en la respetable catedral de esta ciudad insigne, y Wilkins ha tomado la costumbre de cantar más en las tabernas que en los edificios de culto». «Pero tiene buenas intenciones», dijo Mistress Micawber tiernamente. «Amiga mía», replicó su marido, «confirmo que sus intenciones son excelentes, pero no he visto todavía que les haya dado alguna dirección». El primogénito de los Micawber se encubrió con su aire lúgubre y díjonos sin cierta razón. «¿Qué puedo hacer yo, padre mío? Tanto he nacido carpintero o pintor de coches como pájaro. ¿Puedo abrir una botica? ¿Puedo ir al foro a proclamarme abogado? ¿Puedo estrenarme en la ópera italiana a la fuerza? ¿Qué puedo hacer, en una palabra, sin haberlo aprendido antes?». Mi tía reflexionó un instante y dijo: «Mr. Micawber, me admira que no os haya cruzado nunca por las mientes la idea de la emigración». «Señora», respondió Mr. Micawber, «ha sido el ensueño de mi juventud y la falaz ambición de mi edad madura». «Estoy seguro, y sea dicho de paso, que no había pensado en su vida tal cosa». «Pues bien», dijo mi tía dirigiéndome una mirada significativa, «si emigraseis ahora a la Australia, con vuestra esposa e hijos, sería una fortuna para vosotros». «El capital, señora, el capital», dijo Mr. Micawber frunciendo las cejas. «¿El capital?», continuó mi tía. «Pero nos haréis un gran servicio. Es más, nos lo habéis hecho ya, porque salvaremos mucho del incendio. y no veo el por qué no os procuraríamos el capital necesario. No lo recibiría como don, dijo Mr. Micawber, animándose hasta el entusiasmo. Pero si me adelantasen una suma suficiente, por ejemplo, a 5% de interés, con mi firma y mis pagarés a 12, 18 y 24 meses para darme el tiempo... ¡Magnífico! Reflexionadlo, prosiguió mi tía. Se os avanzará esa suma con las condiciones que fijéis vos mismo. Señora mía, permitidme una sola pregunta, dijo Mrs. Micawber. ¿Es buen clima? El más hermoso del mundo, respondió mi tía. Entonces, continuó Mrs. Micawber, permitidme otra pregunta. Las circunstancias del país ofrecerían a Mr. Micawber la suerte de elevarse en la escala social. No quiero saber si por el momento podría aspirar a ser gobernador o cosa parecida, pero ¿se le presentaría una carrera en que desplegar su talento? La carrera más hermosa, dijo mi tía, para todo hombre que se conduce bien y es industrioso. ¿Que se conduce bien y es industrioso? Repitió Mrs. Micawber. ¿Precisamente? Tengo la convicción de que la Australia es la esfera legítima donde debe probarse la actividad de Mr. Micawber. Tengo la convicción, señora mía, añadió a su vez Mr. Micawber, que en la situación en que me hallo, la Australia es el solo país que me conviene, a mí y a mi familia. Algo extraordinario nos espera en aquellas tierras. En aquel momento, la ardiente imaginación de Micawber había entrevisto la fortuna que lo llamaba a tierra extraña y se lanzó en una disertación sobre los elementos de una explotación agrícola mientras que su esposa discurría sobre las costumbres del canguro. Fin del capítulo 23.